educación y que al final del día, cuando nosotros estamos estudiando el dolo, ¿cierto? Como vicio o consentimiento, al final nos importa de que sea malo, determinante y puede ser positivo o negativo, en virtud de esta clasificación que nosotros hemos estado estudiando. Eso es lo que importa, ¿cierto? El verdadero dolo regulado, por tanto, en el Código Civil es el determinante como vicio o consentimiento. El determinante es malo y puede consistir en un hacer o un no hacer algo. Pero fíjense que cuáles son los elementos para que el dolo efectivamente opere, básicamente, ¿cierto?, como obviamente lo hemos estado estudiando en su concepto. Y aquí está la cuestión que nosotros obviamente habíamos estudiado y se tienen que cumplir estos tres requisitos para que efectivamente estemos frente al verdadero dolo malo, ¿ya? Y fíjense, tiene que haber una intención positiva, ¿ya? Cuando estamos hablando de esta intención positiva, tiene que haber, por tanto, una acción o tiene que haber, por tanto, una o una abstención, pero tiene que consistir en un hecho que tenga por objeto perjudicar a un tercero, ¿ya? Por ello, tiene que haber una idea de querer perjudicar a otro, ya sea haciendo o efectivamente no haciendo algo. Pero cuando estamos hablando de una intención positiva, ¿ya? Fíjense que el Código Civil nos exige un tremendo plan, ¿me entiendes? Aquí no, esta cuestión no es como la casa de papel, ¿me entiendes? Que efectivamente hay un tremendo plan, que hay una intención de perjudicar a otro. No, no, no. Puede ser o un plan muy elaborado, como también puede ser, por tanto, una simple mentira, pero con la intención de querer perjudicar a otro. De tal forma que yo te digo, Raúl, ¿sabes qué, Raúl? Te vendo este celular y resulta de que la batería funciona perfecto. Y en realidad, la batería está horrible. En ese sentido, hay una simple mentira, pero si yo, obviamente, te altero la realidad con la intención de que contrates, estaríamos cumpliendo con el requisito, con el primer requisito, para que entendamos a que opera el dolo como vicio o consentimiento. Como también puede ser un plan, a lo mejor, un poco más elaborado. Un certificado, ¿me entiendes?, adulterado, y más encima comparece el técnico, que supuestamente redactor certificado, y dice, sí, efectivamente, yo lo revisé y no te preocupes porque esto está perfecto. Por tanto, puede ser o una simple mentira, como también, efectivamente, puede ser un plan muy elaborado. ¿Y eso, sí, profesor, y eso no lo agrava con efectos de medición de perjuicio? No, fíjate que no. Solamente para configurar el elemento. Exactamente. Lo importante es que hay una intención positiva y, ojo, con un propósito de engañar a otro. De tal forma de que, ojo, tiene que haber una voluntad concreta de que efectivamente lo que tú quieres realizar tiene obviamente como finalidad perjudicar a otra persona. Profesor, y respecto, ¿sí?, a eso, ¿podría haber algún ejemplo de algo, una manifestación dudosa, que alguien puede decir, chuta, ¿será dolo o no será? ¿Habrá? ¿O siempre tiene que ser patente? Claro, mira, aquí te adelanto desde ya lo siguiente. El dolo no es algo normal, ¿me entiendes? El dolo no es algo normal porque obviamente lo normal es la buena fe, ¿me entiendes? Lo normal es que los contratos se celebran exento de fraude, exento de cualquier vicio, de tal forma de que en ese sentido quien quiere alegar que una persona actuó dolosamente, que constituye por tanto un acto excepcional, tendrá entonces que acreditarlo, ¿ya? En ese sentido, cada vez que nosotros estemos frente a esta duda, tenemos que partir siempre de que esa persona actuó de buena fe. ¿Me vas entendiendo? Porque la buena fe es un manto de protección. Se parte de la base de que las personas celebran contrato exento de fraude, exento de cualquier vicio. Quien quiera alegar lo contrario, bueno, pruébelo, ¿me entiendes? Y por tanto, habiendo dudas, tenemos que priorizar, por tanto, la buena fe. ¿Se va entendiendo? El tema del dolo es que la jurisprudencia ha dicho de que el dolo finalmente nosotros tenemos que acreditarlo con actos manifiestos, ¿me entiendes? Con actos de que efectivamente no quede duda de que yo quiero perjudicar a otro. De tal forma de que una simple presunción nos serviría para entender que hay una actitud dolosa. O sea, que una persona te escuche y que diga, yo quiero perjudicar a este gallo cuando obviamente celebre el contrato conmigo. ¿Me entiendes? Que exista, por tanto, antecedentes. Por ejemplo, mensajes que te envías a lo mejor con una persona de cómo se va a lograr este plan. ¿Me entiendes? Cada vez que nosotros entonces estemos viendo cómo acreditamos, por tanto, el dolo, se tiene que acreditar, por tanto, con actos patentes que efectivamente digan de que tú querías perjudicar a otro. De tal forma que ante la duda, tenemos que, obviamente, preferir la buena fe. ¿Se entiende, amigo? Sí. Entonces, sí, cuando hay un propósito de engañar a otro, obviamente significa que no basta solamente la intención positiva, porque esto siempre va encaminado en provocar un perjuicio a un tercero. Y de nada sirve hablar de una intención positiva con la intención de perjudicar a otro si esto efectivamente no se materializa. De tal manera, de que en ese sentido, en el caso de la camioneta, ¿me entiendes? Que tú querías comprarla solo porque esperas que rinda 15 kilómetros por litro y te muestran un certificado adulterado que dice que la camioneta rinde 15, pero en realidad rinde 4 kilómetros, pero resulta que el vendedor fue tan bueno que tú dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que me enamoré de la camioneta. Me enamoré, entonces al final ya sabes que ya me da lo mismo cuánto rinde. Me dijiste tantas cosas buenas que ya, me aprieto un poco en otro gasto y me la compro. En ese sentido, no va a haber dolo como vicio de consentimiento. Porque, ¿había una intención positiva? Sí. ¿Había un propósito de engañar a otro? Sí. Pero finalmente, ¿se materializó? No se materializó. ¿Se va entendiendo? Porque al final la manifestación de voluntad, si bien hubo una alteración de la realidad, no fue suficiente para efectivamente entender viciado el consentimiento. Porque finalmente tú no compraste por el rendimiento de la camioneta. Finalmente compraste por todas las características positivas que el vendedor te indicó. ¿Se va entendiendo? De tal forma que cada vez que nosotros estemos hablando del dolo, no basta, por tanto, con la intención de perjudicar a otro si esta cuestión, en definitiva, no se materializa. De tal forma que si la persona al final contrata, pero el elemento que consistía en el engaño no fue relevante para el otorgamiento de consentimiento, no habría dolo como vicio de consentimiento, y ni siquiera habría dolo. O sea, ahí sería que no sería determinante para el... Exacto, para no sería determinante, porque la persona al final sí o sí iba a contratar. ¿Se va entendiendo? Sí. De tal forma que esto siempre tiene que traer un resultado. ¿Y cuál es el resultado? La materialización, o sea, lograr el resultado querido. ¿Y cuál es el resultado querido? En virtud de la alteración de la realidad, obtener el consentimiento en cierto sentido. ¿Se entiende? Ahora, profesor, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguien, a ver, que tiene conocimientos de derecho y dice, a ver, y si hago esto y él me quiere envolver? Ya. Y le digo, ya, preparo esto porque después voy a ocuparme el fin de semana, voy a ir a un matrimonio con la camioneta, después voy a alegar que hay vicio de consentimiento, que hubo un dolo. Ya. ¿Me entiende? Y él dice, sí, voy a dejar que esto prosiga. Y después dice, sí, está viciado, vengo, mire, está viciado, entiendo. Ahí está su camioneta. Entiendo. Este gallo me quiere engañar, pero voy a hacerme el engañado. Eso es lo que dices tú. Por ahí va. En ese sentido, si pucha, técnicamente, como me lo planteaste, uno los deja que entiendo. Siga. Siga nomás. Sí, total, le sigue el juego después nomás. Después le voy a devolver la camioneta. Exactamente, ¿no? Le sigue el juego nomás. Jurídicamente no habría dolo como hubiese el consentimiento. Porque técnicamente no hubo materialización del objetivo. Porque no siempre, al final tenemos que ver si se logró o no se logró el resultado. De acuerdo a lo que tú me planteas, el vendedor cree haber logrado el objetivo vendedor, porque me está tratando de, exacto, de hacer el daño. Exacto, pero no se materializó en definitiva. Y por tanto, jurídicamente no habría dolo como hizo el consentimiento. Pero en la práctica, si ese antecedente queda, hay un tema que es lo que ocurre en lo jurídico y otra cosa es que es lo que se prueba en el juicio. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, a lo mejor podemos obtener en definitiva la declaración de nulidad del contrato. ¿Me entiendes? Pero lo jurídico. No habría dolo como vicio de consentimiento. Porque estos tres elementos se tienen que cumplir. Y el tercero no se cumplió. Ya. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Vamos a seguir. Entonces, recuerden que estamos estudiando dolo como vicio de consentimiento. ¡Ojo! ¿Cuáles son los requisitos, por tanto, para entender que el dolo vició el consentimiento? Y los requisitos son bien simples. Miren, el 1458 de nuestro Código Civil nos dice: el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando sobra de una de las partes. Y cuando además, aparece claramente que sin él no hubieran contratado. Bien sencillo. El dolo, fíjense, tiene que provenir de una de las partes contratantes. Y además, el dolo tiene que ser determinante, en el sentido que ya sabemos, sin el dolo, la persona no hubiese contratado. De tal forma que, fíjense, a diferencia de la fuerza, el dolo tiene que provenir del otro contratante. Y nosotros habíamos dicho que la fuerza, ¿cierto?, puede provenir ya sea del contratante que se quiere obtener, que quiere beneficiarse con la manifestación de voluntad, como también puede provenir de un tercero, ¿cierto? Acá no. Cuando estamos hablando de actos jurídicos bilaterales, el dolo tiene que provenir, por tanto, de una de las partes. Salvo que estemos hablando de dolo de actos unilaterales, porque no hay una contraparte, y siempre va a provenir de un tercero. ¿Se entiende? Pero cuando estamos hablando de los actos bilaterales, obviamente, de acuerdo al 1458, tiene que provenir de una de las partes y tiene que ser, por tanto, de carácter determinante. ¿Qué es lo que ocurre? Si el dolo no es determinante, el dolo, por tanto, fue incidental. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que significa que es incidental? Que la persona sí o sí hubiese contratado, pero hubiese contratado con condiciones más favorables, como el caso de los remedios que habíamos indicado. ¿Se entiende? Ahora, ojo, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos frente, por tanto, al dolo como vicio del consentimiento y se cumple con estos requisitos? Se puede, por tanto, solicitar la nulidad relativa del contrato fundado en el dolo como vicio del consentimiento. Esa es como la gran sanción. Se puede solicitar la nulidad del contrato basado en el dolo como vicio del consentimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre con la persona que, queriendo contratar sí o sí, si le hubiesen dado más información, hubiese contratado con condiciones más favorables, como el ejemplo de los remedios, ¿se entiende? En ese sentido, no hay dolo como vicio del consentimiento, pero hay dolo incidental. Y en ese sentido, no se puede solicitar la nulidad del contrato fundado en el dolo, pero sí el inciso segundo dice, en los demás casos, o sea, cuando no es determinante, o sea, cuando es incidental, en los demás casos, el dolo da lugar solamente a la indemnización de perjuicios contra la o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Y después dice, contra las primeras por el valor total de los perjuicios y contra las segundas hasta la concurrencia del provecho que han reportado del dolo. Entonces imagínense el siguiente ejemplo. Jorge es el vendedor en la farmacia. Y resulta que yo como dueño le digo, Jorge, cada vez que venga una persona a pedir antiinflamatorio, tú ofrécele el más caro, ¿me entiendes? ¿Ya? Y por cada venta de ese antiinflamatorio caro que tú vendas, yo te voy a dar el 10% de esa venta. Entonces, digamos de que cuesta 5.000 pesos y por tanto tú te llevas 500 pesos por cada venta, ¿ya? Jurídicamente, cuando esa persona compra el remedio, celebra, por tanto, una compraventa entre mi persona como dueño de la farmacia y obviamente esa persona como comprador. ¿Se entiende? En ese caso, si lo basamos en el artículo 1458, inciso segundo, habría dolo incidental. Esa persona no puede solicitar la nulidad del contrato, pero tiene derecho a solicitar indemnización de perjuicios. ¿Qué perjuicios? A mí me puede solicitar la totalidad de los perjuicios que él sufrió, porque yo fui la persona que se benefició por el contrato. ¿Se entiende? Y en el caso de los terceros, que Jorge, porque Jorge no es contratante y Jorge es simplemente el vendedor, solamente por el monto de tu provecho. Por tanto, te pueden pedir perjuicios hasta 500 pesos. En el caso mío, por el monto total de los perjuicios que sufrió. ¿Se entiende? 1458, inciso entonces segundo. Dice, en los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o se han aprovechado de él. Por tanto, yo fragué el dolo y Jorge se aprovechó de él. ¿Se entiende? Contra las primeras, por el valor total de los perjuicios, o por el total valor de los perjuicios. Y contra las segundas, hasta la concurrencia del provecho que han reportado del dolo. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Manuel, alguna duda? ¿Raúl? No. ¿Gustavo? No. Perfecto. Ahora, esto ya lo habíamos adelantado. ¿Cuál es la sanción del dolo como vicio del consentimiento? Ya lo habíamos adelantado. Permite a la víctima solicitar, por tanto, la nulidad relativa del acto contrato en virtud, nuevamente, de este artículo 1682, obviamente, de nuestro Código Civil. Pero fíjense que se plantea en doctrina la siguiente pregunta. Bueno, ¿y la víctima de dolo determinante? Ya. ¿Puede solicitar la nulidad del contrato? Bien. ¿Pero podrá solicitar también indemnización de perjuicios? O sea, ¿puede solicitar la nulidad del contrato fundada en el dolo determinante del 1458, inciso primero, pero podrá solicitar también indemnización de perjuicios? O sea, ¿la nulidad del contrato más indemnización de perjuicios? ¿O solamente la víctima del dolo como vicio de consentimiento puede solicitar solamente la nulidad del contrato? ¿Me van entendiendo? O sea, lo que han planteado es lo siguiente. A ver, la indemnización de perjuicios solamente está pensada para el que sufrió dolo incidental, o la indemnización de perjuicios también puede pedirla el que sufrió dolo como vicio de consentimiento. ¿Me entienden? O sea, el que sufre dolo incidental, ya lo tenemos claro que no puede pedir la nulidad del contrato, pero puede pedir indemnización de perjuicios. Pero la pregunta es, ¿el que sufrió dolo determinante puede pedir la nulidad del contrato, pero podrá pedir indemnización de perjuicios? ¿Se entiende? Y ahí está la pregunta. Y fíjense que el profesor Ramón Domínguez, en su libro de teoría del negocio jurídico, dice que sí. Dice que, don Ramón dice, de que, ojo, se puede, por tanto, pedir por la víctima del dolo determinante, además indemnización de perjuicios. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el inciso segundo del 1458, dice, partamos por el inciso primero, perdón. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando sobra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no lo hubieran contratado, ¿cierto? Bien. Y después dice el inciso segundo, en los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios. O sea, cuando estamos frente al dolo determinante, tú puedes pedir la nulidad del contrato más indemnización de perjuicios. Y dice el inciso segundo, en los demás casos, o sea, cuando el dolo no es determinante, solo indemnización de perjuicios. Eso quiere decir que la víctima del dolo como vicio de consentimiento tiene la posibilidad de alegar la nulidad más la indemnización. Y cuando tú solamente sufres error incidental, esos son los demás casos. Solamente queda radicada a la indemnización. Por la expresión en los demás casos. En los demás casos, cuando no es determinante, tú solamente puedes pedir indemnización. Pero cuando tú sufres dolo determinante, es nulidad más indemnización. ¿Por qué? Porque además, el dolo constituye, por tanto, un delito civil, ¿ya? Y los delitos civiles, a diferencia de los delitos penales, que los delitos penales básicamente se pueden ser sancionados con presidio, reclusión, ¿me entienden? O eventualmente multa, ¿ya? En materia de delitos civiles, se pena con una indemnización. ¿Y qué es lo que es el dolo? El dolo es una especie de delito civil. Y los delitos civiles tienen como pena la indemnización de perjuicios. ¿Se va entendiendo? Y finalmente, no hay ningún problema porque jurídicamente son dos acciones distintas y no son acciones incompatibles. La acción de nulidad tiene por objeto dejar sin efecto el acto contrario. Pero en virtud de ese contrato que eventualmente queda sin efecto, yo a lo mejor también sufrí un perjuicio. Y eso puede ser reparado en virtud de la acción indemnizatoria. son dos acciones totalmente distintas, así que en ningún caso son totalmente incompatibles. Se complementan, de hecho, dice el profesor Domínguez. ¿Se va entendiendo? ¿Estimados? Sí, profesor. Perfecto. ¿Raúl? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la prueba del dolo? Como obviamente la buena fe se presume, ¿ya? Como obviamente la buena fe se presume, el dolo, por tanto, tiene que efectivamente probarse. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el artículo 1459? El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse. Fíjense que el código, por tanto, establece la siguiente regla. La buena fe se presume, el dolo, por tanto, debe probarse. Pero, existen ciertos hechos que atendida la gravedad o el reproche que esto implica, es que la regla se invierte y en ciertos casos el código presume el dolo. Y por tanto tú tienes que acreditar lo contrario, que tú no actuaste dolosamente. ¿Se va entendiendo? La regla general es que la buena fe se presume y por tanto el dolo no. Pero el código en ciertas situaciones establece ciertos actos que atendió lo dudoso del acto o el reproche que esto implica, es que automáticamente presume, por tanto, la mala fe. Y, por tanto, tú tienes que alterar esa presunción contraria indicando de que actuaste de buena fe. Como, por ejemplo, nosotros habíamos dicho, alegar un error sobre un punto de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba alguna en contrario. ¿Por qué? Porque se entiende de que cuando tú alegas ignorancia sobre un punto de derecho, tú ya obviamente estás actuando de mala fe. Y cuando estás actuando de mala fe, implica que actuaste con dolo. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿en qué otro caso, miren, no es necesario probar el dolo, sino que el dolo por excepción se presume? El artículo 968, número 5, establece en materia de derecho sucesorio la figura del ocultamiento del testamento. Fíjense que el artículo 968 nos dice... Dice, son indignos para de suceder al difunto como herederos o legatarios 5. El que dolosamente ha detenido u ocultado el testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Entonces, fíjense, por lo dudoso de la conducta, ¿me entienden? En ciertas ocasiones el código describe ciertos hechos que son dudosos y por tanto hacen presumir el dolo. Entonces, fíjense, puede ser que eventualmente nuestro padre otorgó un testamento que se llaman testamentos básicamente en hoja suelta o testamento básicamente cerrado. El testamento en hoja suelta es aquel que no está agregado en un repertorio y perfectamente está en una hoja y consta ante 5 testigos. Y eventualmente nuestro padre lo tiene guardado a lo mejor en una caja fuerte. Como eventualmente a lo mejor otorgó un testamento cerrado, ¿me entienden? Y ante un notario y 3 testigos declara de que en ese sobre se encuentra por tanto su última voluntad. Y hay 2 opciones, o queda en la notaría o tú te lo puedes llevar para la casa y queda nuevamente en un cajón. ¿Ya? Ocurre de que obviamente esa persona falleció y antes de la apertura del testamento, porque es un trámite judicial eso, antes de la apertura del testamento se provoca un incendio en esa propiedad. Y resulta de que uno de los hijos toma los documentos, testamento incluido, y los mete en una bolsa y los guarda. ¿Para qué? Para que obviamente todos se quemen. En principio, si el testamento no se encuentra y lo tiene, por tanto, este hijo, se presume, por tanto, de que dolosamente ocultó el testamento. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que dice el 968, número 5. Y en principio es indigno para suceder. ¿Qué es lo que significa que sea indigno para suceder? Que no va a poder llevar ninguna parte en la herencia. ¿Y qué es lo que va a tener que, por tanto, acreditar este hijo? Va a tener que acreditar lo contrario. Que él no actuó dolosamente, sino que efectivamente guardó estos documentos para que, obviamente, no se quemaran. ¿Se va entendiendo? Por eso, La regla general es que la buena fe se presume y el dolo no. Pero en ciertos casos de excepción se presume el dolo y no la buena fe, que son obviamente casos excepcionales. ¿Alguna duda? ¿Francisca, alguna duda? No. ¿Está cansada, Francisca? No. ¿No? ¿Jorge? ¿Ah? ¿Está atenta, Jorge? Atento, ¿cansado, atento, no? Atento al lupo. Sí. ¿Ya? Ahora miren, ojo. El dolo, obviamente, consiste en un engaño, ¿cierto? Un engaño con la intención de perjudicar a otro, ¿ya? Pero eventualmente, cuando tú sabes que eres víctima del dolo, tú tienes básicamente dos caminos. O solicitar la nulidad del contrato, o en ciertos casos, fíjate que por mucho de que tú fuiste engañado, al final del día estimas de que no fue para tanto el engaño porque al final el contrato igual te trae aparejado beneficios. ¿Me entienden? Y en ese sentido, el artículo 1465 de nuestro Código Civil nos dice, en su segunda parte, la condonación de dolo futuro no vale. O sea, el perdón de dolo futuro no vale. Pero ¿qué nos ocurre con el perdón de dolo pasado? Como nada dice, efectivamente es perfectamente admisible. Entonces, imagínense lo siguiente. Lo que básicamente no se puede hacer es perdonar anticipadamente al dolo. Porque si nosotros lo permitiéramos, finalmente estaríamos permitiendo que los contratantes actuaran de forma totalmente irresponsable al momento de cumplir sus obligaciones. El típico ejemplo de la condonación de dolo futuro es algo que normalmente ustedes ven en los estacionamientos. Cuando dicen, tú llegas y hay un letrero que, bueno, al día de hoy está regulado, básicamente al día de hoy ya está más regulado, pero antiguo, vamos, pucha, 5 años atrás, y había un letrero que decía, este establecimiento no se hace responsable por robos, hurtos, básicamente deterioros que obviamente sufran sobre el vehículo. ¿Ya? Al día de hoy esa cuestión ya es inocua, porque si se provoca, obviamente, los estacionamientos tienen la obligación de tener sistema de seguridad para que esto no se provoque, ¿ya? Pero antes te decía, esta empresa no se hace responsable de robos o hurtos en el lugar. Eso básicamente era una condonación de dolo futuro, ¿se entiende? Y por tanto, estábamos permitiendo de que anticipadamente los dueños del estacionamiento fueran totalmente irresponsables y si cualquier persona entraba a robar, bueno, ese no es problema mío, ¿se entiende? O también, el típico ejemplo de condonación de dolo futuro fue aquel que se detecta o que se detectó en algunos contratos de adhesión de tarjeta de crédito, donde se decía, la empresa X no se hace responsable por el uso fraudulento, por clonaciones que se provoquen, por tanto, las tarjetas de crédito. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ocurría? Que podía eventualmente una persona tomar tu tarjeta, no pedirle ninguna clase de identificación y empezar a hacer compras sin verificar la identidad de la persona. Que al día de hoy todavía se ve, ¿se ha dado cuenta? Pero técnicamente deberían verificar la identidad antes, obviamente, de utilizar la tarjeta. Técnicamente, ahí había una cláusula que se decía, en caso de uso, obviamente, no autorizado, uso fraudulento, desde ya esta empresa no se hace responsable. Entonces, podían haber tarjetas clonadas. Podían obviamente presentarse tarjeta, claro, efectivamente podía alterarse una tarjeta, podía a lo mejor robarse una tarjeta y derechamente, obviamente, utilizarla y la empresa no se hacía responsable. Sobre todo, ¿se acuerdan que antes las tarjetas no tenían chip, cierto? Y antes uno pasaba la tarjeta y te hacían firmar un papelito. ¿Se acuerdan antes o no? Sí. Antiguamente te acordás que era como que la calcaban en 3D. ¿Cierto? La calcaban, ¿cierto? Se pasaba la tarjeta. Y te hacían firmar un papelito. Un voucher. Y el papelito ahí salía, obviamente, tu firma y tu RUT. Y ahí te pedían normalmente, cuando pagas con tarjeta, el carnet, la tarjeta, y te hacían firmar el papelito. Y entonces, en ese sentido, eventualmente, si tú pasabas la tarjeta y el vendedor no se preocupaba porque estaba apurado y te hacía firmar el papel, y pasaba la tarjeta, ahí estaba esa cláusula que decía, esta empresa no se hace responsable por uso malicioso de la tarjeta. ¿Se va entendiendo? Al día de hoy ya un poco más difícil porque como las tarjetas tienen clave, si te la encontraste de nada sirve si la clave no te la sabe, ¿cierto? Y en ese sentido ya un poquito más complejo. Antes habían unas más viejas, ¿te acordás, Manuel, o no? Se pasaba la tarjeta y pasaban por una máquina. Un rodillo. ¿Te acuerdas? Un rodillo desde que le enseñé yo. Hacía la impresión de la tarjeta. ¿La vieron ustedes o no? Sí, la máquina que pasaba encima. ¿Francisca no? Y de hecho, esa es la diferencia, que las tarjetas Mastercard tienen, tienen relieve y las tarjetas Visa son planas. Claro, por eso las tarjetas tenían relieve. La Mastercard, cuando uno va afuera, todavía está citado. Todavía existe el pago manual. Todavía. Se puede pagar, entonces nuevamente le pasan a la Efectivamente. Laura, ¿te acordáis de eso, no? De la tarjeta que se pasaba por una caja que le hacían y se calcaba. Y ahí quedaba el cargo. Se ha visto las películas en vivo. Se ha visto las películas, lo vimos nosotros directamente. ¿Tú, Francisca, no te acordás? ¿Qué haces, Francisca? 18, bro. No, pero ustedes en una de esas a lo mejor debe haber visto una. Sí, tan viejas no son esas máquinas. Yo estuve, ¿sabes qué? Yo estuve hace 3 años atrás en Alemania, ¿ya? Y estuve en Berlín. Y yo dije, ah, ya voy a llegar a Berlín. Aquí está esta cuestión funcionando todo de forma más tecnológica. Y paso la tarjeta y en Alemania, o sea, en el año 2020. Esto fue en el año 2020, o sea, llegando la pandemia. Y igual fue como raro, o sea, y me mira y como que saben que la cuestión es antigua, porque allá en Alemania es buena para el papel. Todo papel, ¿entiendes? Y me dijo, no, old fashion, dice aquí. Old fashion, era como el estilo como más clásico. Tenían un montón de tecnologías que nosotros acá ya es como súper normal. Allá la verdad que no le gusta el papel al alemán. Y por eso en estos momentos en Europa hay escasez de papel. Hay escasez de papel porque vaya, no es nada digital, le gusta todo en carpetita, todas esas cosas. Bueno, tema de ahí. Entonces, fíjense que, ya, sigamos. Entonces, el dolo no puede perdonarse anticipadamente. Pero cuando tú fuiste víctima del engaño y tú te das cuenta de que te engañaron, tú puedes renunciar al dolo pasado. ¿Me entiendes? El dolo que tú sabes del cual fuiste víctima, tú efectivamente puedes perdonarlo. De tal forma de que, si tú sabes que este gallo que te vendió la camioneta te engañó y te entregó un certificado adulterado, ¿ya? Y tú sabes que te engañó, que la camioneta no está rindiendo lo que esperaba. El mismo gallo te lo reconoció. Pero después tú le dices, oye, sí, ya independiente de todo, la camioneta es tan rica que ya estoy acostumbrado con ella. ¿Ya? En ese sentido, no pienso alegar ninguna nulidad de ningún tipo. Tú estás renunciando, por tanto, al dolo pasado. Lo importante es que para hablar de la renuncia al dolo, tiene que ser un acto voluntario, tiene que ser, obviamente, o emanar de la propia víctima, ¿me entienden? Porque es la única persona que puede alegar el dolo, y tiene que ser un dolo pasado, o sea, un dolo ya ocasionado. El dolo futuro no se puede perdonar anticipadamente. ¿La forma de perdonarlo? ¿Solamente de expreso palabra o tácito? Ya. Expreso, pucha. Dejemos así nomás, tal cual. No pienso alegar la nulidad, ya, te engañé, pero dejémoslo así. Te perdono. Tácito, por ejemplo, sería dejar pasar el tiempo y obviamente hasta que esta cuestión se sanee. ¿Se va entendiendo? Puede ser, por tanto, una renuncia expresa o tácita, por tanto, a la declaración de nulidad. Una pequeña regla. Algunas generalidades dicen, fíjense que si ustedes ven las diapositivas, en algunos casos a lo mejor van a echar algunas de menos acá, ¿ya? En algunos casos van a echar algunas de menos. Lo que pasa es que esta diapo que utilizo yo tiene recortadas algunas diapos que son efectivamente las que me interesan. La otra, derechamente, léanla nomás, ¿ya? Léanla nomás porque son de complemento. Algunas generalidades, miren. Cuando nosotros vimos los requisitos del dolo, como dice el consentimiento, habíamos dicho que tiene que ser obra de una de las partes y tiene que ser determinante, ¿cierto? Pero para que sea obra de una de las partes, está tomado dentro del contexto de los actos jurídicos de carácter bilateral, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre, por tanto, cuando estamos hablando del dolo en los actos unilaterales? Obviamente no puede ser obra de una de las partes porque hay solamente una de ellas, ¿se entiende? Y por tanto, en los actos unilaterales, el único requisito que se exige es que sea obviamente determinante. Es el único requisito que se exige, porque el único que eventualmente nosotros podemos pedir. Como por ejemplo, miren, veamos algunos ejemplos que aparecen en la diapositiva. En materia de testamento, ahí se pueden ver entonces algunos ejemplos. Dice, son indignos de suceder al difunto como herederos legatarios el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Entonces imagínense que en ese sentido... Era un tercero. Sí, estoy... claro. Y imagínense Raúl, por ejemplo. Raúl, por ejemplo, quiere otorgar un testamento y tú le dijiste en su momento a tu hijo lo siguiente. Mira, cuando tú te recibas de médico, ¿ya? Yo te voy a regalar mi auto. ¿Ya? Y ocurre de que tu hijo llega con un certificado que dice, mire papá, me recibí de médico. ¿Ya? Y tú dices, ya, perfecto. Te voy a regalar mi auto, pero este auto va a ser tuyo cuando yo me muera. Y tú otorgas un testamento, ¿me entiendes? Y dice, dejo mi auto, por tanto, a mi hijo, por el hecho de haberse recibido como médico. Por haberme dado, y le colocaste todas estas flores del testamento, por haberme dado la alegría tan grande de haberse convertido, por tanto, en médico. ¿Ya? Yeah. En ese sentido, hay un dolo en un acto unilateral. Hay un dolo en el testamento. ¿Se va entendiendo? En ese sentido, lo único que es relevante es que tiene que ser determinante. Porque si efectivamente tú hubieses sabido que tu hijo no era médico, no lo hubieses dejado por tanto el auto. ¿Se entiende? Ahí me surgen hartas dudas. Por ejemplo, ¿sí? Ya, el perjudicado entendemos que el causante. Y ya no va a poder decir nada. Que tenga la sucesión. La sucesión es la que puede... La sucesión es la que tenga el dolo. La que tenga el dolo. Sí, es la sucesión, efectivamente. Porque sí, es el continuador. ¿Y si la sucesión es él? ¿Ah? La sucesión es... ¿El único? ¿El único hijo? ¿El único heredero? Sí. En ese sentido, bueno, ahí obviamente el acto va a producir todos sus efectos y nadie va a ser considerado víctima. Claro. En ese caso, fíjate, va a adolecer de un vicio. El testamento sí, va a tener esa cláusula del vicio y consentimiento dolo, pero va a ser inocuo el efecto, porque ¿quién lo va a alegar? Nadie, si es el único heredero. Efectivamente. Profesor, ¿sí, Laura? ¿Me puede aclarar el término determinante? Determinante significa lo siguiente: sin la presencia de ese vicio, no se hubiese contratado. Eso significa determinante. ¿Me entiendes? Sí. Por tanto, el dolo determinante significa que si tú no hubieses incurrido en dolo, esa otra persona nunca hubiese contratado contigo. Eso significa que sea determinante. ¿Te queda más clarito, Laura? Sí. Perfecto. Ahora, esta cuestión ya la habíamos estudiado. Lo segundo, el dolo no se presume, por tanto, el dolo debe probarse, y el dolo se presume en casos muy excepcionales previstos por la ley, ¿cierto? Se puede renunciar al dolo pasado, o sea, al dolo ya acaecido, no así al dolo futuro, porque la condonación de dolo futuro o el perdón de dolo futuro no vale, ¿ya? Y esta regla del dolo de los incapaces del 1685 lo vamos a estudiar con más detalle cuando estudiemos la nulidad, ¿ya? Lo único que yo les quiero adelantar es que para el código, frente a los actos realizados por el incapaz relativo con dolo, ¿me entienden? Para el código civil hay ciertas mentiras, digámoslo de esta forma, hay ciertas mentiras que relacionadas con la verdadera edad del incapaz, para el código no es considerado engaño, sino que es como una blanca mentira. En cambio, hay otras mentiras relacionadas con la edad que atendía la gravedad del hecho, el código sí lo constituye como doloso. Por eso, vamos a ir viendo más adelante que si el incapaz relativo, que normalmente actúa autorizado o representado por su representante legal, dice, yo tengo 18 años, pero en realidad no los tiene, el Código Civil no lo mira como un acto doloso y lo sigue protegiendo. ¿Ya? No lo mira como un acto doloso, sino que lo mira como un acto negligente de la persona capaz que contrata con él, que no se preocupó de verificar la edad. Pero si esa persona dice, yo soy mayor de edad y lo acredito mediante esta cédula y es totalmente adulterada, en ese sentido, sí lo constituye como un acto doloso y el código lo sanciona. Lo dejo solamente presentado. Solamente presentado. Y así que no se preocupen si en principio esto como que no quedó tan claro. Porque esto lo vamos a estudiar con un poco más de detalle cuando veamos. Tenemos que estudiar previamente para entender esta cuestión. La capacidad. Tenemos que estudiar un poquito la formalidad del acto jurídico. ¿Ya? Y finalmente tenemos que estudiar la nulidad. Y cuando veamos esas tres ideas, va a agarrar sentido esta cuestión que yo les digo y que se relaciona con el dolo de los incapaces. Este dolo de los incapaces solamente se refiere a actitudes dolosas con la intención de que otra persona piense que tú eres mayor de edad cuando en realidad no lo eres. A eso se refiere la regla del 1685. No se refiere al engaño, por ejemplo, respecto a un objeto que está vendiendo el incapaz, pero en realidad tiene otra realidad. No se refiere a eso. Se refiere solamente a mentiras para que la otra persona crea que esa persona es mayor de edad, siendo que en realidad no lo es. Va a comprar cervezas con el carnet del primo. Más que con el carnet, va por ahí. Va a comprar cerveza con un carnet adulterado. Claro, efectivamente. Ahí el código lo sanciona. Pero si, por ejemplo, dice, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 18. Oye, pero te cabrito. No, si me mantengo joven. Puedo procesar el 6. ¿Ya? Ahí, en ese sentido. No, si ya se me están notando ya las primeras. Ya me estoy envejeciendo a poquito. Yo antes era como. ¿Vieron Lost o no? ¿En serio Lost? Algo recuerdo. ¿No? Sí, tú la viste. Sí, la viste no, completa, ¿no? No. Ah, entonces no sirve el chiste. Me queda una duda. Sí, dale. Pero no puede pedirlo ni el heredero cesionario. Sí, lo que pasa está, es que. Está en plural. Sí, y antes en singular. No puede pedirlo ni él, ni sus herederos, ni sus cesionarios. Ya, sí, efectivamente. Pero eso, insisto, si no lo entienden de momento, no se preocupen porque tenemos que ver otras materias. ¿Ya? Vamos a hablar ahora respecto de la lesión. Miren. Perdón, ¿tienen alguna duda con relación al dolo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran agregar? ¿No? Pero antes nos quedaron algunas dudas, digo nos quedaron porque la estábamos conversando y con respecto ¿ya? a la culpa. ¿Ya? Volviendo a la diapositiva del dolo, ¿ya? en el dolo después decía tres causas y usted se puso a conversar de las culpas. ¿El campo de aplicación del dolo? Ah. Acá. El dolo probablemente tal, sí, de ahí. ¿Sí? Exacto, de ahí decía ¿sí? tres casos. Ahí ¿sí? se citaron algunos ejemplos. ¿Esos ejemplos van en esa parte? Claro, porque el campo de interacción, el campo de interacción del dolo son tres. Como vicio consentimiento que obedece a esta clase. Ajá. Como agravante de la responsabilidad del deudor. O sea, cuando el incumplimiento no hubo culpa, hubo dolo. Ahí estudiamos toda esa cuestión, ¿me entiendes? Y el tercer campo de interacción es como un elemento de la responsabilidad de esta contractual. Por tanto, cuando en el incumplimiento contractual se reemplaza la culpa y entra el dolo, ahí está el otro campo de acción. Ya. Y cuando en el elemento de la responsabilidad contractual se reemplaza la culpa y entra el dolo, ahí está el tercer elemento. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Nos faltaba donde específicamente donde sí, lo estudiamos en el segundo elemento. Ajá. Lo que pasa es que, no, por eso te digo, tuve que hablar de la culpa para que entiendan de que los incumplimientos normalmente se producen a falta de diligencia. No se producen por una intención de querer perjudicar al acreedor, que eso es dolo. ¿Me entienden? Cuando tú incumples con la intención de perjudicarlo, efectivamente hay dolo. Cuando tú incumples porque básicamente, pucha, no fuiste diligente, no fuiste prudente, hay culpa. ¿Ya? Se me olvidó colocar el cartel de ahí del piso mojado. Exactamente, ahí hay culpa. Pero si yo, obviamente, lo saco y coloco así como en el Mario Bros. La cáscara de plátano, ¿me entiendes? Y tú te caes, habría dolo. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Vamos a hablar ahora de la lesión. Bien, estimados. Nosotros dijimos de que los vicios que pueda adolecer el consentimiento y la voluntad, ¿me entienden? Son el error, la fuerza y el dolo. Pero en doctrina ya se estudia en este apartado a la lesión. Pero desde ya voy a hacer el spoiler. La lesión no es un vicio del consentimiento. Esa cuestión tiene que quedar pero clarísima. La lesión no es un vicio del consentimiento, sino que es un vicio que básicamente está vinculado a la onerosidad de la prestación. ¿Me entiendes? Lo que ocurre, estimados, es que cuando existe lesión, existe lesión cuando hay un desequilibrio en las prestaciones recíprocas que se han estipulado. Porque fíjense que normalmente nosotros habíamos dicho de que lo que yo recibo en un contrato bilateral, ¿cierto?, se mira como equivalente a lo que yo doy, ¿cierto? Habíamos dicho que es una equivalencia de carácter subjetiva, ¿cierto? Salvo cuando el código te exige moverte cierto dentro de ciertos parámetros objetivos, ¿ya? Pero... como la inmueble. Como la venta de bienes raíces, claro. Entonces, fíjense. Entonces, lo ideal es que lo que tú recibas sea equivalente a lo que tú das. Eso sería como lo ideal. De la forma de que normalmente en un contrato siempre va a haber un poco de lesión. Siempre va a haber un poco de lesión. Porque siempre va a haber, de alguna otra forma, una especie de desequilibrio. O a lo mejor no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones va a haber una especie de desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Veamos el caso del aceite al día de hoy, ¿cierto? Veamos el tema al día de hoy de comprarse un vehículo en estos momentos, que está obviamente carísimo, ¿se va entendiendo? Veamos, por ejemplo, a lo mejor una negociación que al final a lo mejor yo fui mucho más hábil que tú y resulta de que si bien tú llegaste a acuerdo conmigo, tú sabes que de alguna u otra forma yo salí más ventajoso que tú. El ejemplo de la venta del reloj de la prueba. ¿Cuál era ese ejemplo? Ya ni me acuerdo. En donde el reloj, había conmutatividad, me acuerdo, que era porque el reloj finalmente valía mucho menos de lo que la persona pagó. Claro, efectivamente. De tal forma de que eventualmente siempre va a haber una especie de lesión. O no siempre, pero dale con esa cuestión. Normalmente puede darse la lesión. Que en una ocasión es tú lo que das o es muy bajo o eventualmente muy alto versus lo que tú estás recibiendo. De tal forma que siempre hay una especie de lesión. Como el caso, por ejemplo, de la figura de colección. La figura de colección, claro. Sí. Como el caso... cuando alguien dice, tengo esta, y se la vende 10 veces más, pero la paga porque la quiere tener. Exactamente. Yo tengo un hermano que está enfermo con esa cuestión de las colecciones. No enfermo, así, yo sé, no, que está loco, pero ya, pero va para allá. Y de repente, yo digo, pero ¿cómo pagaste esa cantidad? Por eso. Y dice, no, pero que la colección, que ahora la tengo completa, ya, claro, usted va, ¿me entiendes? Cada uno tema, ahora anda comprando unos autos de plástico con los que jugábamos nosotros, que eran igual tan bonitos, sí, porque cuando me los mostró tan bonitos. Sí, eran unos autos de plástico que, pucha, no sé si se acuerdan ustedes que venían unos camioncitos de plástico, venían unos autos como que un camión con que transportaba los autos, venían unos autos que ni siquiera giraban, ¿me entienden? Ya. También venía un camión que era el que obviamente tenía la cuestión de cemento, ya venía de estos cabezos, lo venían en la feria estas cuestiones, ya venían un autito carrera, venía un cohete Saturno, también venía el Columbia que iba para el espacio, etcétera, y fíjate que están carísimas estas cuestiones, carísimas al día de hoy, 100 lucas o 100 lucas cuesta el juguete, siendo que esa cuestión costaba lucas antes, ¿me entiendes? Por tanto, siempre va a haber una especie de lesión, ¿me entiendes? Básicamente en las prestaciones recíprocas. El tema es que la lesión importa cuando es enorme. ¿Ya? Ahí importa, por tanto, el concepto de lesión. Y hablamos, por tanto, de lesión enorme cuando obviamente hay un desequilibrio más allá de lo tolerado por el legislador. ¿Se entiende? Y ahí, por tanto, el concepto de lesión empieza a cobrar importancia. Por tanto, una simple lesión, el Código Civil y el ordenamiento no te la pesca. Sino que, en ciertos casos, el Código dice, manéjese dentro de esos parámetros, y si usted se pasa, yo considero que hay lesión, pero además una lesión enorme, donde ahí yo me meto a corregir esta cuestión. Profesor, si... cuando uno dice se miran como equivalente, ¿en qué momento uno entiende que dejan de ser esa equivalencia cuando se produce ese tipo de lesión enorme? Claro, es que el código... ¿Queda como subjetivo? No, el código te establece parámetros. El código te establece márgenes de operación. Y ahí, cada vez que tú no respetas esos márgenes, hay lesión enorme. ¿Ya? Por tanto, lo normal es que las prestaciones se miran como equivalentes. Lo ideal es que ojalá que lo que tú recibes sea equivalente a lo que tú das. ¿Me entiendes? Pero el código reconoce que hay lesión. Y el código no se mete mayormente si las personas obviamente están de acuerdo. Cuando están conformes. Por eso dice que las prestaciones se miran como equivalentes. Pero, atendido a ciertos actos que el código regula, o que la ley regula, establece que las prestaciones tienen que tener cierto margen de operatividad. O tienen que tener cierto margen en que nosotros podemos tirar el chicle o eventualmente recortarlo. Cuando queda muy corto, hay lesión y lesión enorme. Cuando queda muy disparado, hay lesión y hay lesión enorme. Pero si, por ejemplo, tú te manejaste en estos parámetros y se respeta y las prestaciones no son equivalentes, hay lesión nomás. Y esa lesión no la pesca el código. ¿Se entiende? De tal forma que en un contrato siempre hay una especie de lesión. Siempre se sufre al menos un poquito de lesión. ¿Ya? ¿Ya lo entiendes? Nosotros se dio un ejemplo en el tema del alza de los pasajes para los fines de semana largo. Exactamente. Quiero... Sí, sí. Sí, efectivamente. Y ahí Meruane, cuando lo pifiaron la primera vez en el Festival de Viña, dijo algo cierto. Ustedes vieron esa rutina, ¿no? La primera cuando lo pifiaron fue muy mala. Pero en un momento dijo algo que era cierto. Dijo, fui a comprar un pasaje y me cobraron 20.000 pesos. Y la persona me dijo, ese es el precio normal porque la oferta es todo el año. Y efectivamente, eso hacen las líneas de buses, si es verdad esa cuestión. Y nadie se rió, pero en realidad fue un tema que era cierto. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Si efectivamente esa cuestión es así. Dicen, oferta de marzo a noviembre. Precio normal, y ahí te pegan el chancacazo porque ahí dicen, no, eso es lo que se cobra. Por tanto, técnicamente no hay alza de pasajes. Se terminó la oferta. Hay disminución en el otro tiempo. ¿Ah? Hay disminución en el otro tiempo. Exactamente. Porque como hay temporada baja durante el año, yo cobro barato, pero después cobro el precio normal. Y ahí te cobran, ¿por qué me cobraron 25.000 pesos de ir a Concepción a Santiago? Bueno, porque ese es el precio normal en verano. Sí, tú tienes toda la razón. Entonces, fíjense, la lesión enorme, que es la que a nosotros nos interesa, ¿ya? No la simple lesión, la lesión enorme, no opera, por tanto, en cualquier contrato. Opera solamente en los contratos onerosos conmutativos, por tanto, lo descartamos de los aleatorios, ¿ya? Solamente los onerosos conmutativos, y opera en los contratos de carácter bilateral, donde ambas partes se obligan recíprocamente. Porque en los contratos unilaterales, donde uno se entiende obligado y el otro no, claramente hay lesión, porque uno realiza una prestación y el otro no. En los actos gratuitos también hay una especie de lesión, porque uno se beneficia y el otro no. La lesión enorme que nos interesa a nosotros opera solamente en los contratos onerosos conmutativos. No opera en los aleatorios, porque los aleatorios, recuerden que siempre hay una contingencia incierta de ganancia-pérdida. ¿Se entiende? Por tanto, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la lesión? ¿Por qué nosotros podemos entender de que existe lesión enorme, que es la que a nosotros nos interesa? ¿Y cuál sería la naturaleza de aquella? Existe una concepción subjetiva y yo solamente lo voy a explicar en términos generales para que lo vean directamente de la diapo. La concepción subjetiva dice de que la lesión no es más que nada que la manifestación de un vicio del consentimiento. Por tanto, la lesión no es una institución aparte, sino que la lesión es el resultado de un vicio del consentimiento. ¿Y por qué esa persona, por tanto, contrata y esas prestaciones son totalmente desproporcionadas, ya sea porque se equivocó, ya sea porque lo forzaron, o ya sea porque lo engañaron? ¿Se va entendiendo? De tal manera de que la concepción subjetiva nos indica de que la lesión no es una institución aparte, sino que la lesión es simplemente el resultado o la manifestación de un vicio del consentimiento previo. Se provoca, por tanto, una desproporción porque la persona se equivocó, porque la engañaron o eventualmente la forzaron a contratar con esas características. ¿Se entiende? Concepción subjetiva. ¿Alguna duda? En cambio, y aquí está, y aquí esta cuestión me interesa mucho. En cambio, el criterio o la concepción objetiva nos dice lo siguiente: ojo, la lesión no es la manifestación de un vicio del consentimiento, sino que la lesión es una institución aparte. Y la lesión solo opera en los casos en que la ley lo establece. ¿Ya? Y el criterio objetivo nos dice de que existe lesión cuando matemáticamente tú no respetas las proporciones establecidas por el legislador, independiente de cuál sea el motivo del por qué no se respetaron las proporciones. De tal forma, de que si, por ejemplo, el legislador dice, usted tiene que manejarse en este parámetro y en este parámetro como mínimo, si usted se pasa de acá, hay lesión. Si usted queda corto, hay lesión. Si usted se maneja en este margen, aunque esté aquí en lo justo o aunque esté aquí en el límite, no hay lesión. ¿Me entiendes? Porque esos son los parámetros que establece el legislador. Ahora, el por qué usted quedó muy pasado o el por qué quedó usted muy corto, me da lo mismo el motivo. Si matemáticamente no se respetó la proporción, automáticamente existe lesión, independiente si hay vicio de consentimiento o no. ¿Se entiende? Ese es el criterio objetivo. Manéjese por este margen. Si usted se pasó o quedó corto, hay lesión, independiente si existe vicio de consentimiento o no. ¿Se entiende? ¿Laura? Sí. Con toda confianza, Laura, si tiene alguna duda. No, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el papel del legislador frente a la lesión? Y ahí está la duda que tenías tú. ¿Cómo yo sé en qué margen me manejo? Y ahí está la labor del legislador. Establecer cuándo opera la lesión y establecer, por tanto, hasta qué momento o hasta qué margen nosotros podemos tolerar la desigualdad. Porque eso es lo que ocurre en la lesión enorme. El código permite la desigualdad, pero en ciertos contratos no tiene que haber tanta. ¿Me entiendes? Y si tú superas ese margen, existe automáticamente lesión, pero lesión enorme. Esa es la característica. Cuando tú te manejas en estos márgenes, muy abajo, muy arriba, hay lesión. Pero cuando tú te pasas o quedas muy corto, hay lesión enorme. Y esa es la que nos interesa a nosotros, la lesión enorme. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta del billón entonces es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile se sigue el criterio objetivo. ¿Ya? En Chile, la lesión no es un vicio del consentimiento, sino que la lesión solamente opera en los casos en que el legislador lo establece, ¿ya? Y, por tanto, a diferencia de los vicios del consentimiento, no es de aplicación general, sino que es de aplicación restringida. La lesión enorme, o la lesión como sanción, solo opera en los casos en que el legislador efectivamente lo establece. Pero la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y cuál es la sanción cuando se presenta la lesión? Vamos a ir viendo que la sanción es variada. En ciertos casos, la lesión trae aparejada la nulidad del contrato y en otros casos trae aparejado el simple restablecimiento del equilibrio. ¿Ya? La pregunta del millón es la siguiente. ¿En qué casos opera, por tanto, la lesión? Y acá yo complementé esta diapo. Puede que a ti te falte ahí en esa que tú imprimiste. ¿Esas son las diapos impresas o no, Raúl? Yo las saqué del... ¿Del Blackboard, cierto? Sí, hace como un mes atrás. Ah, ya. Por eso, porque aquí a lo mejor, ahí te va a faltar alguna que la agregué hoy día, que agregué los numerales que faltaban. ¿Ya? Entonces, miren. Ya. Opera en la compraventa de bienes raíces. Y el artículo 1889 nos dice cuándo efectivamente existe lesión. Y en 1889, para que lo vayan entendiendo, nos dice Lo siguiente, cha-cha-cha-chan, dice, miren, el vendedor sufre lesión enorme, miren, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. Y el comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. O por decirlo en términos más sencillos, más sencillo, cuando el comprador compra por más del doble del justo precio. Entonces, en materia de compraventa de bienes raíces, si la propiedad cuesta 10 millones, de acuerdo al artículo 1889, ¿cuándo sufriría lesión el vendedor? De acuerdo a lo que acabamos de leer. 20 millones un peso. No, ¿cuándo sufre lesión el vendedor? Cuando recibe menos de la mitad. En consecuencia, ¿cuándo? 4.99. 4.999.999. Porque sufre lesión el vendedor. Sí, sí. Porque recibió menos de la mitad del justo precio. Y ahora sí, Raúl, ¿cuándo sufre lesión el comprador? 20 millones un peso. 20 millones un peso. Por tanto, si llegamos a 20 millones, no hay lesión. Porque habla más del doble y menos de la mitad. 5 millones no hay lesión. ¿Cierto? Sí. De tal forma que ahí está el parámetro objetivo. 20 más 1 le voy a colocar, que 20 millones un peso. De tal forma que usted venda, si quiere, a 19.999.999. Vendan 20 si quiere. Pero si supera el más del doble, sufre lesión enorme, por tanto, nuestro comprador, porque paga más del doble del justo precio. No, un segundito, Jonathan. Y usted venda, y si quiere vender barato, venda barato, pero nunca menos de la mitad del justo precio. Jonathan. Lo último que dijo el profesor me deja en duda, el justo precio. ¿Ya? ¿Quién determina el justo precio del bien raíz? El justo precio al día de hoy corresponde al avalúo comercial del bien raíz. Ay. Ese es el justo precio. Lo que pasa que un tiempo que estuvo discutido, ¿eh? Pero esa cuestión ya al día de hoy no queda duda de que obedece al avalúo comercial. Ya. Porque un tiempo se decía el justo precio obedece al avalúo fiscal. Pero resulta que el avalúo fiscal en ocasiones no corresponde al verdadero valor de mercado. ¿Ya? Y después dijeron, no, el verdadero justo precio es el valor de mercado. Por tanto, ¿cómo tú determinarás el justo precio en este juicio? Bueno, que te lo establezca un corredor de propiedades, un peritaje, un tasador, etc. El que te va a determinar cuándo era el justo precio, ojo, a la fecha de la celebración del contrato. ¿Se entiende? Sí. Por tanto, el justo precio siempre tenemos que verlo al momento en que se celebró el contrato. No de forma posterior. ¿Y de ese rango jugar en cuanto a usted? Exacto. A la fecha de la celebración del contrato, este era el justo precio, por tanto, manéjese esos márgenes. ¿Y qué es lo que ocurre si, pasado un mes de la celebración del contrato, este bien ya no cuesta 10 millones, sino que vale 100 millones? Eso ya no es problema tuyo, porque a la fecha de la celebración del contrato, ese era el justo precio. Primer ejemplo. ¿Se entiende? Segundo ejemplo, en la permuta. Así como existe la compra-venta, también existe la permuta. Y la permuta, obviamente, es el cambio de una cosa por otra. ¿Ya? Y en ese sentido, ya, en la permuta, ambas partes son vendedores, ¿ya? ¿Y cómo opera la lesión en la permuta? Normalmente, lo que tú entregas por la cosa que recibes es el precio que pagas. ¿Se entiende? Y obviamente, la cosa que el otro entrega por lo que recibe también es el precio que pagó. Por tanto, si lo que tú recibes equivale a menos de la mitad de lo que tú entregas o equivale a más del doble, hay lesión. ¿Se entiende, Raúl? Sí, lo mismo parámetro. El mismo parámetro. El mismo parámetro. Por tanto, si yo te digo, Raúl, te intercambio mi campo por tu departamento, ¿ya? Si mi campo vale 10 y tu departamento vale 10, ahí las prestaciones son equivalentes. Si mi campo vale 10 y tu departamento vale 9, no hay ningún problema, porque lo que yo entrego corresponde al precio, ¿me entiendes? Y si yo te vendo mi campo que vale 10, pero te lo intercambio por tu departamento que vale 1, ahí hay lesión, ¿se entiende? Porque obviamente lo que yo recibo corresponde a menos de la mitad de lo que yo estoy entregando. ¿Se va entendiendo? Gabriel. Profesor, ¿se permite la permuta, por ejemplo, como usted decía, tu departamento vale 10 y el de otra persona vale 10 y, o sea, ¿me entiendes? Sí. Lo mismo del ejemplo del campo y el... Sí. Sí, sí. El departamento. Pongámosle que el departamento costaba 10 y el campo vale 9. Sí. ¿Se puede ahí el pagar como... ¿Una diferencia? Sí. Sí, ningún problema. Okay. Ningún problema, porque para el Código Civil, de acuerdo al 1794, si, por ejemplo, tú quieres adquirir algo y lo pagas entregando una cosa más dinero, tenemos que ver si pagaste más dinero que la cosa que tú entregas, o entregaste una cosa más cara que el dinero que pagas. ¿Me entiendes? Por ello, si yo le digo a Raúl, Raúl, te quiero adquirir tu departamento y te lo voy a pagar, que vale 10, y te lo voy a pagar con mi campo que vale 9 más 1.000.000 de pesos, ahí hay permuta, porque la cosa que yo entrego vale más que el dinero que entrego. ¿Se entiende? En cambio, si yo te digo, te compro el departamento y te pago 9 en efectivo más un campo de 1, en ese sentido hay compra-venta, porque el precio supera la cosa. ¿Se entiende? Esa es la regla del 1794, Gabriel. Ah, ok. ¿Ya? Gracias. Opera también en la partición, de la herencia. Porque en la partición de la herencia, cuando entre los herederos se dividen los bienes heredados, tú tienes que recibir una cantidad de bienes que equivale al valor de tu cuota. Por tanto, cuando tú recibes bienes que sean inferiores a la mitad de tu cuota, hay lesión. ¿Me entiendes? Por tanto, si son 4 herederos y la herencia equivale a 100, la cuota de cada uno es de 25. Y si yo recibo bienes equivalentes a 5, hay lesión. ¿Se entiende? Ahí, por tanto, también la lesión opera como lesión enorme. Lo mismo ocurre en la aceptación de una herencia, y aquí yo quería centrarme en esto, en el mutuo préstamo de consumo. Porque fíjense que en el mutuo tú puedes pactar intereses, ¿cierto? Intereses, obviamente, que corresponden a un fruto civil, que obviamente vamos a poder utilizarlo o que tenemos derecho a recibir por el hecho de que otro utilizó tu dinero. Eso es lo que son los intereses, ¿ya? Pero resulta que los intereses son de dos clases. Los intereses corrientes, que son los intereses promedios que cobran los bancos en las operaciones situadas en Chile, interés corriente, ¿ya? Y el interés máximo convencional, que es el pactado por las partes. Raúl, mira, en tu código, búscate la ley 18.010, ¿ya? Ese código del año 2022, ¿o no, Raúl? El mismo que el mío, ya, página 1135 aproximadamente, porque justo hoy día estuve haciendo una clase relacionada con los intereses. 1135 por ahí. Y ahí el artículo 6 establece de un interés que se llama el interés convencional. Y el interés convencional es el que pactan las partes. Y el interés convencional tiene un límite. No puede superar el 1.5 veces el interés corriente. Por tanto... ¿Cuál artículo dijo? El artículo 6, es que ahí está el 6, el 6 bis y el 6 ter, parece. Parece que es el 6 ter. En la ley 18.010. Entonces, no puede superar el 1.5 veces del interés corriente. Por tanto, si por ejemplo... el interés corriente equivale al 3%, el interés máximo convencional sería el 4.5, porque es el interés calculado por 1.5, y ahí está el 4.5, ¿se entiende? En ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Si yo a Raúl le digo, te presto 10 millones de pesos, y el interés corriente es de 3%, yo puedo pactar con él 4.5, máximo, y ahí hay lesión, ¿me entiendes? Hay lesión porque hay una desproporción en las prestaciones. Sí, hay lesión. Pero ¿qué es lo que ocurre si, con Raúl yo le digo, te presto estos 10 millones de pesos y vamos a pactar un interés del 9%? Ahí ya hay lesión enorme. ¿Me entiendes? Porque estamos pactando intereses sobre el máximo convencional. ¿Cuál es la gran sanción que establece la ley? No es la nulidad del contrato, sino que la gran sanción es restablecer el equilibrio. Los intereses se regulan al interés corriente. ¿Se entiende? Ni siquiera el máximo que tú puedes pactar te sanciona con el interés corriente, el interés promedio que se puede cobrar por cualquier operación en Chile. Y ordenaría la devolución de los intereses. Exactamente, en el caso que obviamente se hayan pagado. Sí, efectivamente. Sí, correctísimo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la sanción a la lesión? La sanción a la lesión no es uniforme. En ciertas ocasiones, la sanción trae aparejada la nulidad del contrato y en otros casos trae aparejado el simple restablecimiento del equilibrio. En materia de compraventa de bienes raíces, puede adoptar esas dos variables. Puede, obviamente, el demandado acogerse a los efectos de la nulidad y, por tanto, dejar sin efecto el contrato, como también el demandado puede restablecer el equilibrio. ¿Y cómo restablece el equilibrio el demandado en la compraventa de bienes raíces? Fíjense que el artículo 1890 dice lo siguiente, miren, el comprador contra quien se pronuncia la rescisión, o sea, el comprador demandado en el juicio de nulidad, eso es lo que está diciendo, por eso dice contra quien se pronuncia, el comprador demandado podrá a su arbitrio consentir en ella, o sea, aceptar los efectos de la nulidad o completar el justo precio con deducción de una décima parte. Entonces, primer ejemplo. Este es el caso, miren. El justo precio es de 10 millones de pesos, ¿ya? El vendedor sufrió lesión enorme. ¿Por qué? Porque este bien que cuesta 10 lo vendió en 2 millones de pesos. ¿Me van siguiendo la idea? Como obviamente tenemos a un vendedor víctima, demanda al comprador solicitando la nulidad del contrato fundado en la lesión enorme. El juicio lo ganó y el comprador demandado tiene dos caminos, de acuerdo al 1890. Uno, acepta los efectos de la nulidad y por tanto queda hasta aquí el contrato. O segundo, puede perseverar en el contrato restableciendo el equilibrio. Por tanto, el demandado es el que elige. O me voy por los efectos de la nulidad o restablezco el equilibrio. El demandante, víctima, solamente puede pedir la nulidad del contrato. ¿Y cómo restablece el equilibrio? Y el código dice, no, tiene que completar el justo precio, porque este es el ejemplo. Esta cuestión es el valor mínimo. Porque recuerden, el justo precio era de 10 y lo vendió en 2. ¿Qué es lo que dice el código? Tiene que completar el justo precio y, por tanto, ¿cuánto tendría que completar? 8. Pero con deducción de una décima parte. O sea, a los 10 millones, descuéntele el 10%, que serían, por tanto, 1 millón. Entonces usted tiene que completar la diferencia entre 2 y 9 millones. Por tanto, cuando usted quiere restablecer el equilibrio, yo le doy un premio. Y al justo precio le descontamos un 10%. Eso es lo que está diciendo el código. ¿Se entiende? Solamente por tener la intención de compensar. Exactamente, porque de alguna u otra forma tú quieres perseverar en el contrato y yo te doy un premio. Descontemos un poquito entonces para que no le salga tan salado completar el justo precio. Segunda situación. Ahora el comprador sufre lesión. Este bien, el justo precio era 10 millones y el vendedor lo vendió en 30 millones. Por tanto, el comprador pagó más del doble del justo precio. El comprador solicita la nulidad del contrato. El vendedor perdió. El vendedor, por tanto, tiene dos caminos. Aceptar los efectos de la nulidad o restablecer el equilibrio. ¿Cómo restablecer el equilibrio? Devolviendo el exceso. ¿Me entienden? Pero como usted quiere restablecer el equilibrio, yo también le doy un premio. Al justo precio le aumento un 10%. Por tanto, para estos efectos, el justo precio es de 11 millones. Y por tanto, tiene que pagar la diferencia entre 11, tiene que devolver, perdón, la diferencia entre 11 y 30 millones. ¿Se va entendiendo? Así se restablece el equilibrio en la lesión. Pero esa es una opción que el demandado elige, no el demandado. La víctima no. La víctima solamente solicita la nulidad del contrato. Y el demandado lo que elige es la nulidad o la compensación. La nulidad o el restablecimiento del equilibrio. Correctísimo. Por ejemplo, en materia de permuta, vamos a utilizar la misma regla. Porque fíjense que si ustedes ven la regla de la permuta, dame un segundito. Sí. La regla de la permuta son 4 artículos. Y en silencio, obviamente, de y en ese sentido, supletoriamente se aplica la regla de la compraventa. Por tanto, en materia de permuta, restablecemos el equilibrio de la misma forma. O nos acogimos a los efectos de la nulidad. Raúl, perdón. Dale. ¿Dónde está el estudio? Se te fue. Se te fue. Ya no importa. Pero, por ejemplo, en materia de los intereses sobre el máximo convencional, ya lo habíamos dicho. Ahí no se puede pedir la nulidad, sino que el efecto que dice la ley 18.010 es solamente restablecer el equilibrio. Profesor, dale, Raúl, te escucho. Mientras vos Si el que demanda busca la nulidad del contrato, ¿sí? ¿Por qué se le va a obligar a perseverar? No se le obliga. Él elige. Pero usted dijo que estaba eligiendo el demandado. Ah, perdón. El demandado elegía. Perdón, no te, repíteme la pregunta, a lo mejor te entendí mal. Disculpe. Si el demandante quiere que se deje sin efecto porque ya no le interesa, considera que ya se sintió perjudicado, quiere la nulidad. Sí. ¿Por qué va a perseverar en el contrato y el demandado va a elegir esa fórmula? Porque fíjate que para nuestro Código Civil, primero, acá no hay un vicio de consentimiento, es un vicio solamente objetivo. No se respetó el cálculo nomás. Y el Código Civil es de la idea de que entre un acto jurídico que no provoque efectos versus aquel que lo provoque, yo priorizo al que efectivamente pueda provocar efectos jurídicos. Por criterio económico. Exactamente, porque esta cuestión es un criterio netamente económico. Sí, efectivamente. Porque acuérdate que el código establece un principio de libre circulación de la riqueza. Por tanto, yo tengo que colocarle la menor cantidad de trabas a los bienes para que obviamente puedan circular de un patrimonio a otro. Es un criterio netamente económico. Por eso es un vicio objetivo. Si se provocó el vicio, ya, se provocó. Pero si usted quiere reparar el vicio, restableciendo el equilibrio, mejor aún, porque así el contrato sigue vigente. Ese es el criterio. ¿Alguna otra duda? Sí, respecto de las permutas y todo, sigue, usted dice que las mismas reglas que como supletorio. Sí. Pero ¿es cualquier tipo de permuta? No, solamente bienes raíces. Eso es lo que quería apuntar. Sí, solamente bienes raíces, sí, efectivamente. Ya. Fíjense, de acuerdo a los intereses que habíamos dicho. El artículo 6, que yo te había citado, dice relación con la tasa máxima convencional. Y la sanción está en el artículo 8. Y dice, se tendrá por lo escrito todo pacto de intereses que exceda el máximo convencional. Eso es lo que dice. Y en tal caso, los intereses se reducirán al interés corriente que rija al momento de la convención o al momento en que se devenguen los respectivos intereses. Entonces, fíjense que es tremendo. Porque si efectivamente la tasa de interés corriente es del 3% y el máximo convencional es del 4.5, porque eso es 1.5 el interés corriente, ¿cierto? Y tú pactaste un 10%, automáticamente acá hay lesión enorme, porque hay intereses sobre el máximo convencional, pero la sanción es que no se reduce a esto, sino que incluso se reduce al interés corriente. ¿Se va entendiendo? De tal forma que ni siquiera te da la posibilidad de que, pucha, restablezcamos el equilibrio hasta lo que buenamente usted podía pactar. No, aquí te sanciona, volviendo pero, incluso más atrás, al interés corriente. Hay muchos casos comerciales que pasan el interés convencional y no les pasa nada. Derechamente no les pasa nada. El tema es que hay que alegarlo, claro. El tema es que hay que alegarlo. Ese es un gran problema. El tema es que hay que alegarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de permuta. Perdón, lo mismo pasa en materia de compraventa. Oye, a lo mejor el justo precio es X y resulta que en la práctica realmente dice, pucha, la casa me salió cara, pero es la casa que yo quería. Por tanto, en la práctica puede haber lesión enorme, pero nadie la va a alegar. También se puede ver. Porque el único que la alega, perdón, Manuel, sí. Porque el único que la alega es la víctima. Y si el comprador, por mucho que sepa que sufrió lesión, y aún así es la casa que quería, no va a solicitar la nulidad del contrato. Porque al final es una acción, es una herramienta que tú tienes. No, todo esto no opera a pleno derecho, hay que hacerlo valer. Claro, porque la intención era contratar. Claro. Sí. Y básicamente, si por muy víctima que tú seas, la ley no te protege por el solo hecho de ser víctima, porque usted tiene que hacer valer su calidad de víctima y solicitar la defensa que corresponde. Y si usted no lo hace valer, es que nada, hasta que se empiece a hacer las cosas. ¿Perdón? No se sabe qué delito se está cometiendo hasta que se deja como constancia. No, y sobre, no sin más encima como estamos hablando en materia de derecho civil. Por eso te digo, si usted tiene una acción, que viene a proteger su patrimonio haga la valer, pero esta cuestión no opera de pleno derecho. Usted tiene un camino, o dejar que esta cuestión siga, o pida por tanto la defensa que corresponde, pero obviamente es su opción. Y si deja pasar mucho tiempo, también choca con la prescripción. O sea, pasaron tantos años y ahora usted me viene recién a la edad, no me venga con cuestiones. Prescripción. Claro. ¿Se entiende? Sí. Estimados, vamos a dejar hasta acá, porque son las 10:12, me había pasado 2 minutitos, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver la capacidad, ¿ya? Y la próxima semana, la próxima clase, por tanto, vemos la capacidad y cortamos, por tanto, la materia para el solemne.